entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Buenas tardes, abriendo el mes de junio, primero de junio, desde los micrófonos de Radio Enlace, ya sabes, 2 de junio a partir de miércoles 2 de junio a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com y el jueves 3 de junio estaremos ya, pues, llevamos unas cuantas semanas, estaremos en Ponferrada, en El Bierzo, en rockinbierzo.com y en el 96.1 de Ponferrada. Hoy no tendremos entrevistas, aunque seguimos preparando encuentros con personas relacionadas con el mundo del rock. Seguimos completando nuestra agenda de entrevistas, pero en el caso de hoy nos dedicaremos exclusivamente a la música. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Recibe un saludo de Javier del Valle. Nos metemos de lleno en el terreno de la música, de las novedades, novedades de bandas ya veteranas. Así que vamos a escuchar dos temas, uno de Motores, de los Motores, que hace bien poquito presentaron en Madrid 30 años inmortales, su disco de despedida, una gira que pretende ser larga de esta banda gallega, y vamos a escuchar uno de esos temas que se llama Pedazo de Mamón. Y posteriormente nos vamos con lo nuevo de Romeo, banda que siempre se ha manejado aquí en Madrid, aunque de origen de Murcia, siempre se ha manejado en el universo del rock alternativo y ahora tiene un EP con tres canciones llamado Ilumíname, con el sello específico de la producción de Jorge Escobedo de Sober. Vamos a escuchar la canción que abre este disco, que se llama ¿Quién soy yo? Y tu cerebro apolillado, menudo

seguimos en la misma onda, esta vez con una banda madrileña llamada Matilda, que después de publicar a principios de 2020 su nuevo álbum The Way, sí, has oído bien, en 2020, pues hasta este pasado fin de semana no han podido presentarlo en directo en la Sala Cero, si es que nada ha ocurrido, en sesión matinal y bueno, pues consecuencia de la pandemia, pero la gente lucha por seguir adelante, como este grupo que se llama Matilde y que dedicaron el tema The Other Side a los sanitarios que lucharon contra las consecuencias de la pandemia del COVID-19 cuando lanzaron el video lyric de esta canción de Other Way hace más de un año. You know how to play. secret, I'll tell you mine. This ain't no time to be cool. Tell all your girlfriends to been around the world. Walk is for losers and fools. Victim of love, I see a broken heart. I could be wrong, but I'm not, no I'm not. Victim of love, we're not so far apart. What kind of love have you? Gustazo escuchar esta música de calidad después de Matilda, en concreto Magic, el nuevo proyecto de altura de nivel internacional del nuestro guitarrista Manolo Arias. A ver si en algún momento podemos quedar con él para que nos hable de esto y de muchas cosas más, de su disco en solitario. Pero Magic, acompañado de Gilles K. Ramírez, de Hot, Ghost y Rich. Y en este caso, la banda cuenta en este tema con la colaboración de Paul Sortino, que haya estado en bandas punteras como Rat Cat, White Riot, King Cobra o incluso también en uno de esos proyectos de Javier Vargas. Interpretando una canción de los Eagles, del famoso, del legendario disco Hotel California, se llama... la canción Victim of Love. ¿Y por qué no hacer un ejercicio de nostalgia y recordar el original? Vamos a ponerlo inmediatamente para admitir todo tipo de comparaciones. Victims of Love a cargo de Eagles. Should be home.

caímos de nuevo en el mismo agujero de donde salimos. Y aunque nadamos entre las olas, si estamos juntos, nada ni nadie podrá separarnos. Ya hemos sobrepasado el ecuador del programa y en esta línea, en esta tesitura, vamos a continuar y vamos a hacerlo con una nueva versión. En este caso es un tema de Whitesnake interpretado por Carlos Álvarez, el cual estuvimos entrevistando recientemente cuando vino por aquí por Madrid el castellonense, el músico castellonense, el ex de Dry River, y está incluido en ese disco de descarga que Comprándote versiones más de ayer que de hoy, el primer trabajo en solitario de este multiinstrumentista, te puedes descargar a través de internet, y incluía este fantástico tema que fuese un éxito, una balada de éxito, allá por los 80, en el año 1987, de Whitesnake, interpretado la original por David Coverdale y aquí interpretados todos los instrumentos y la voz por el propio Carlos. I should know better than to let you go alone. It sounds like this, I can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, baby, my back against the wall? I need you by my side to tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? Must be love, 'cause it's really got a hold on me. A hold on to me. Stop the feeling, I've been this way before, but with you I found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day, and I can't wait to see you again, so I can hold you in my arms. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Oh, am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. A hold on to me. That I'm feeling. hold on to me. Endurecemos la música del programa pinchando una novedad. Se trata del nuevo adelanto del disco de Absolon, banda granadina que se ha reunido tras la salida de Maolo, el batería de Arrael, y bueno, pues que también cuenta con Antonio Ortiz de Saedin. Así que escuchamos esta canción que se llama Ascensión. que hemos escuchado también se trata de una novedad estrenado el pasado 19 de mayo, nada más y nada menos que desde Agurain, la tierra de Baristo. Es una banda que fundó Aguayico, el guitarrista de Caótico, que se llama Pura Pose, y que este es el adelanto de lo que será previsiblemente el nuevo trabajo del grupo, que se trata de este tema que hemos escuchado llamado Las Calles. Llega la hora de nuestra agenda de conciertos, las salas siguen programando con limitaciones que esperemos que en breve se vayan quitando este tipo de limitaciones, y vamos a irnos con el 4 de junio, donde estarán en La Riviera presentando su nuevo disco esta banda procedente de Pamplona que se llaman Ciclonautas, con Allen, el batería de Marea, formando parte de este excelente power trio y original. El sábado 5 tendremos a Zenobia, los riojanos Zenobia, en la sala Histeria, que ha echado a andar recientemente de nuevo. Y tendremos también a Jorge Calvo y los Andariques, Jorge Calvo, que fuese integrante de Ñu, en la sala Morocco. Nos vamos al domingo 6, los de Marras tendrán doble sesión matinal en la Independence Club, la banda valenciana, Megara estarán en la sala Rockville y The Wild Horses estarán en el Elefante Blanco desplegando su buena descarga de country rock. Llega la hora de despedirnos con esa canción larga, con esa canción progresiva. En este caso nos iremos con una de las bandas que llevan ya un tiempo desde La Rioja, Tierra Santa, que han desarrollado su estilo dentro del heavy, del metal, y con una melodía, con un estilo muy personal, y que tras 2 años desaparecidos por diversos motivos, también supongo que por las restricciones de la pandemia, volverán próximamente, en concreto el sábado 31 de julio, en un festival que se celebrará en el recinto ferial de Zamora. Se llama Expo Music y este grupo estará junto con Defcon 2 Tenores, Safonic, La Excavadora y Flipe Sexto. Así que con este tema de la canción del pirata, esta canción muy celebrada siempre en los conciertos de Tierra Santa, nos despedimos hasta la semana que viene. aquí por mí o cuánto marca el mar rodío. Aquí nadie impuso leyes y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor. Que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, es mi Dios, mi libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Muchísimas gracias por haber venido, nos vamos. ¡Hasta siempre!